este palo le queda a Mouche, lo hizo rápido Mouche, se avivó, recupera Mouche, se viene Pablo, engancha Mouche, sigue Mouche, la viene sacando en el fondo ahora Gin, Gin la metió larga, hay offside que no da, el asistente número 2 la recupera Clemente Rodríguez, se viene Clemente, Clemente jugó para Román, ahí está Román, Román con la pelota, la metió para Clemente, no prosperó el pase. Por eso la recupera Thiago Neves y sale desde el fondo para Fluminense. Atento Boca, hizo infracción rápida, nos engañó a todos, pudo ser. Le queda Carlinhos, se viene Carlinhos, Carlinhos jugó para Gin. Ahí está Gin, casaca 25, Thiago Neves, le queda Gin. Gin la metió larga, atención, se viene Wagner peligrosamente, se mete en el área de Boca, ahí está Wagner. Engancha Wagner ante la marcación de Roncaglia, quedó en el suelo, la puntió más atrás, atención, centro al área, le queda Arbiti, saca la Arbiti, se lo perdió Fluminense. Increíblemente se perdió el primero del partido. En la defensa de Boca se durmieron, quedaron mal parados. Hermiti paró la pelota dentro del área chica. Y nos queda por ver el partido del día lunes a las 19:10 en Sarandí. Van a estar jugando Arsenal y Lanús con el arbitraje de Sergio Pezzotta. Bien, ahí estábamos. Entonces, increíblemente decía que el jugador Hermiti la dejó, no la sacaba dentro del área chica. Se la quiso entregar a Orión, lo anticipó el jugador de Fluminense. Se perdió el equipo brasileño, lo que era el primero del partido. Sí, sí, cerró bien. Es decir, la jugada fue efectiva en defensa, porque había cerrado bien. Llegó primero a la pelota Hermiti como otro lateral izquierdo. Centro de Clemente Rodríguez, sale Cavalieri y se queda con la pelota. Lo que pasa es que lo que no hizo bien fue lo segundo, despejar. Sí, la dejó picar y ahí es donde ganó el jugador de Fluminense. Para mí había posición adelantada cuando se inició la jugada. Le queda Insaurralde, descargó Insaurralde, jugó para Román, ahí está Riquelme, se viene Román, jugó para Rivero, se viene Rivero, 13 minutos del primer tiempo, 0-0, lo vivís a través de A Todo Boca, lo vivís a través de Radio Cooperativa, en cada rincón de la Argentina, somos la radio del hincha Xeneize, pelota más atrás para la ubicación de Roncaglia, la entregan mal, se viene la contra del equipo brasileño, atención, le queda a Edinho, Edinho abre para Bruno, se viene por la derecha, limpia, muy bien la jugada, Bruno, se viene Bruno por la derecha. Atención, pelota larga para que vaya por ese lado Rafael Sobi, levantó el centro, está el primero, se lo perdieron increíblemente, se lo perdieron en el primer palo, me parece que entraba Wagner, o era Rafael Moura, centro de Rafael Sobi, otra vez Boca quedó mal parado, el flaco Schiavi lo corrió desde atrás y en la puerta del área chica se lo perdió el equipo de Fluminense. Sí, está pasando estos minutos de zozobra Boca con la jugada anterior y esta en donde estuvo muy cerca Fluminense de marcar el primer gol del partido. Pelota de Pichi Herbes, se viene Herbes, atento, Boca en el fondo, atento. Son rápidos los brasileros, se desbordan enseguida. Clemente Rodríguez le están desbordando constantemente por la izquierda. Le queda el balón a Mouche, pierde Mouche, está impreciso Pablo. Y ahora se viene Fluminense con todo, atención, pelota de Rafael Moura. Ya tiene Wagner, traba abajo Pichi Herbes, la gana Roncaglia. Se viene Roncaglia con el esférico, levanta la cabeza, a ver qué hace Facundo. Tira un sombrero, pero pierde, la gana Carlinho, lo anticipa Pichi Herbes. Le queda otra vez a Thiago Neves, le pegó al arco Thiago Neves, Orión abajo, da rebote en dos tiempos, sale Orión y se queda con la pelota. Sí, fíjate que hay reclamos, ¿eh? Hay muchos reclamos de Schiavi con Rivero que la pida por afuera. Y está bien lo que dice el flaco Schiavi. Recién Roncaglia dio un pase como para complicarle la vida al pibe Herbes. Porque se la dio alta hasta que la pudo matar y pudo jugar. Ya le comieron la espalda al Pichi Herbes. Entonces, la salida tenía que ser por afuera. Por eso, el reclamo de flaco Schiavi con Rivero, que no se la pidió a Roncaglia. 15 minutos jugamos del primer tiempo. 0-0 Boca y Fluminense en la bombonera. La tiene Román en la rotonda. Se viene Riquelme. Engancha a Román. Sigue Román. Lo tiene a Herbes. Sigue Román, la metió larga para Rivero, ahí va Rivero, la mata con el pie derecho, Rivero se le fue larga, sigue Rivero, consigue un saque de meta, está cobrando el árbitro, no, es para Boca. Sí, es infracción, es infracción, tiro libre y es para el equipo Xeneize. Sí, qué tontera, ¿no?, del jugador Carlinhos, que después ya la pelota se le iba a Rivero prácticamente. Se fue abajo, y mirá vos, ¿no?, es un tiro, parece un tiro de esquina corto, un poquito más abierto. Y hasta recibe el cartón amarillo el jugador de Brasil. Tiro libre para Boca. Confirmamos en amonestado en Fluminense, Sebastián. Amonestado número 6, Carlinhos. Se va a venir el tiro libre para Boca, lo va a hacer Román, es como un córner. Ahí está Riquelme, atención, lo va a hacer Román contra los palcos, digamos. En ese lugar lo va a hacer Riquelme, tiro libre, arco de Casa Amarilla. 16 minutos y medio del primer tiempo, 0-0. Ahí va Román, atención, se toma todo el tiempo del mundo, Riquelme para hacerlo. Va a hacer el tiro libre, un hombre en la barrera es Carlinhos, quien pone Fluminense. Ahí va Román, toma carrera, a ver qué hace Román, a ver qué saca del botín. Centro al área, primer palo, la saca Cavalieri como puede. Centro al primer palo, me parece que era Roncaglia quien la empujaba, y Cavalieri la tira al córner y es para Boca. Ghost Bowling y Restaurante Exquisito. Variada comida, eventos especiales, Ghost, diversión y buena comida en un solo lugar. Corner para Boca, atención, lo va a hacer Román, lo va a hacer Riquelme otra vez. Centro de Román, primer palo, la pelota queda bollando, la saca Bruno como puede, piden penal, que había mano. Dice que no el árbitro, la recupera Román, la juega en la rotonda para Arbiti, se viene Walter. Ahí está Arbiti, levanta la cabeza Arbiti, sigue Arbiti con el balón, juega más atrás para Clemente, se desespera la gente, para adelante. Y no estuvo mal lo de Arbiti, porque estaba mal parado Boca, aún continúa mal parado Boca. Vos fíjate, recién está regresando el flaco Schiavi. La recupera Roncaglia, se viene Roncaglia, atención, le pega al arco Roncaglia, tapó el arquero, rebote, lo sacaron, el árbitro dice que no. Sí, es penal. Piden falta sobre Zitanich, que lo empujaron, pelota para Román, a ver Román, ahí está Riquelme para Arbiti, le queda Román, le pega el arco Román, ahí le pegó mordido, la saca ahora Ediño y se viene la contra de Fluminense, son 5 de Boca contra 4 del equipo brasileño, atención, la tiene Thiago Neves, ahí está Thiago Neves, jugó la pelota para Shin, Thiago Neves con la pelota, descarga para Wagner, se viene Carlinhos peligrosamente por la izquierda, atención, 18 minutos del primer tiempo, 0-0 Boca y Fluminense, le pega al arco, Orión tapa, se queda con la pelota el uno de Boca. Qué dudas me quedó con la jugada anterior, si la repiten le voy a pedir rápidamente a Valentín cuando repitan la jugada, porque a mí me parece que en el rebote, después del remate al arco y que despeja Cavalieri, a mí me parece que lo empujan a... No sé si fue Riquelme el que ingresaba para el rebote, ¿eh? No, Zitanich. ¿Zitanich fue? Sí. Bueno, me parece que hay un empujón claro, pero bueno, me engaña un poco la posición. Para mí es penal que el árbitro colombiano no decreta. Le queda Insaurralde, juega para Clemente, lo anticipan, la tiran por un costado lateral y es para Boca. Fair Play Insumos, el mejor precio y calidad para tus problemas tecnológicos. Olleros 3570, Capital Federal. ¿Qué dice Falcioni, Radi? Se puso como loco con esa jugada, también reclamando penal al cuarto árbitro. Pero por lo general, brazos cruzados, habla con Omar Piccoli, se lo nota un poco más movedizo al técnico de Boca. La saca Ediño, le queda a Insaurralde, se viene Insaurralde, la perdió, le queda Rafael Moura, Thiago Neves, la tira como puede, la recupera Boca en el fondo, ¡uy! Se equivocó, Insaurralde no se dio cuenta de que la pelota le quedaba a él. Ahora la gana Clemente, queda sentido un jugador de Boca tendido en el terreno de juego para el partido, el árbitro del encuentro está parado del partido, Boca y Fluminense 0-0. Alto Paraná Hotel, Paraná 230, Córdoba Capital. ¿Qué pasa por el lado de Fluminense, Sebastián? Tranquilo, de brazos cruzados, el técnico, por ahora no da indicaciones. Le queda a Herbe, se viene a Herbe, Herbe jugó más atrás el esférico para la ubicación del flaco. Schiavi la metió para que lo anticipen Arbiti. Hay falta, sí, la cobra el árbitro, tiro libre y es para el Ceneice. Talleres Caliara, calle 152, número 3520, Plátano. Recordamos la información del tenis, Valentino, y jugó del potro. Así es, y cayó 6-1, 6-2 con el francés Wilfred Tsonga, quedando afuera él, el último argentino, en el ATP Master 1000 de Roma. Está muy sentido el jugador de Boca, Radi. Tengo tiempo para uno, está parado el partido. Lavadero de autos Starpoint, Avenida Segurola 465, Capital Federal. Ahora sí, Radi. Discúlpeme, está sentido, ahora ya se está recuperando el número 11 de Boca, Walter Arbiti. 21 del primer tiempo, y la gente se levanta, sí. No, te cuento, repitieron la jugada anterior, no había penal, es una jugada en la que tanto Zmitanich como el defensor de Fluminense van al choque, pero no hay penal. Muy bien, tiro libre para Boca, atención, 21 ya del primer tiempo, 0-0, atención, tiro libre para Boca, tiro libre para el Ceneice, lo va a hacer Román, dos hombres en la barrera, tiro libre para Boca. y la gente que se entusiasma y la gente que se levanta porque la tiene Riquelme, porque está lejos para pegarle al arco. Jugada preparada, atención, viene el centro de Román, sacaron en el primer palo Carlinhos, saca toda Carlinhos, le queda Mauche, atención, centro de Mauche, cabezazo, el travesaño, por arriba del travesaño, lo gritaron todos, Darío, Zitanich cabeceó en la puerta del área chica, se elevó bien, lo gritaron todos, la pelota se fue besando el horizontal del arco de Cavalieri. Qué cerca el cabezazo del delantero de Boca, qué cerca, el centro fue bárbaro, fue preciso, porque levantó la cabeza Pablo Mouche, tiró un centro con comba, con rosca, fue bárbaro, realmente, pero el cabezazo, más allá de que se elevara muy bien, Darío Zitanich se fue por encima del travesaño, muy cerquita, pero por encima. Escuchá lo que es la bombonera, escuchá. Es una caldera la bombonera, pelotazo de Román, largo, parada, Rivero no va a llegar, pelota por un costado, lateral y es para el Fluminense. Todo para el cole en un solo lugar. Librería La Escuelita Escolar, comercial, artística y técnica. Librería La Escuelita, líder en la zona sur. Vamos con los partidos de Copa que se jugaron en el día de ayer, Rives. En el día de ayer empataron sin goles Corinthians y Vasco da Gama. Y en Asunción terminaron 1-1 en Libertad, el equipo de Jorge Burruchaga con la Universidad de Chile de Jorge Sampaoli. Al término de este partido juega Vélez. Exactamente, a las 22 horas en el José Amalfitani recibe a Santos con arbitraje de Carlos Amarilla. Pelota para Pichi Herbes, la viene ganando Román de cabeza, Rivero jugó para Mauche, se viene Mauche, Mauche por la derecha, se determina la cancha, no rebota en el jugador brasileño, laterales para Boca. Autocrédito, el plan de capitalización con más de 20 años de trayectoria. Autocrédito, generando la cultura del ahorro. Se viene Roncaglia, pelotazo largo para que vaya Mauche, llega Mauche, llega Mauche, llega Mauche, pone el cuerpo, Erinio, gana Mauche, se va al córner, tiro de esquina y es para Boca. Dingham Sociedad Anónima, distribuidora oficial de neumáticos Continental, Azara 907 Barracas. Recordemos que en el anterior fue el primer palo, sesgadito, y ahí Roncaglia casi casi lo engaña a Cavalieri. Centro desde la derecha, atención, lo va a hacer Pablo Mouche, arco de Casa Amarilla, 24 ya del primer tiempo, 0-0. A ver, el flaco Schiavi con... El flaco con Bruno. Con Bruno. No. Es Wagner. Ah, bueno, pero fíjate, bravo está la situación, está brava ahí, Centro de Mauche, atención, viene el centro de Mauche, pasado, ganó el flaco de cabeza, se lo perdió. Ay, no. Se lo perdió el flaco, pero está cobrando falta. Falta de Schiavi, igualmente se lo perdía el flaco dentro del área chica, el cabezazo afuera. Sí, la lucha era entre el flaco Schiavi y Anderson, el número 15, uno de los zagueros centrales. Tanto fue la lucha que cuando vino el centro, muy bien, está pegando muy bien Pablo Mouche en las pelotas quietas y también en movimiento. La lucha fue tal que se lo saca de encima con un empujón, gana la posición, cabecea y no encuentra el arco, pero de todas formas ya había cobrado infracción del flaco Schiavi. La saca como puede Anderson, pelota Camposena y se la viene ganando Pichi Herbes de cabeza, la deja para Insaurralde. Ahí está el Chaco, engancha peligrosamente hacia el medio. Cabecea ahora Rivero, la juega Darío, pierna en alto. Le queda Román, se viene Riquelme y está Román. Román limpia la jugada, bien Riquelme. Descarga para Clemente Rodríguez, otra vez para Román. Ahí está Román, 25 del primer tiempo. Sigue Clemente, se enrieda solo, levanta el centro y se va al córner. Tiro de esquina y es para nosotros. Casa Alicia, Muebles de Jardín, Avenida Calchaquí, 4741, Quilmes Oeste. Tiro de esquina para Boca, atención, arco de Casa Amarilla. A ver cómo decide Román, ¿no es cierto? A ver Román, qué decide. Que cada pelota parada es un ritual, ¿eh? Sí. A ver el árbitro. Le da el tiempo. Lo apura. Sí. Lo apura. Sabe que Riquelme se toma todo el tiempo del mundo. Tiro de esquina. Atención. Arco de la 12. A ver qué pasa con esta. 25 y medio. 0-0. Centro de Riquelme. Ahí está. El flaco Schiavi que va al primer palo. Centro pasado. La sacan en el punto de medio del área chica. Le queda Román el rebote. Se viene Riquelme. Engancha a Román. Se quiere meter en el área. Sigue Román. Levanta el centro. Engancha a Román. Levanta el centro con derecha. Centro al área. La sacó Carlinhos que está en todos lados. Rebote para Roncaglia. Ahí está Roncaglia. Centro al área otra vez. La saca Anderson como puede. Y se viene la contra. Se viene la contra de Fluminense peligrosamente. Se viene Thiago Neves. jugó para Rafael Sobis, se acomoda Boca en el fondo, pelotazo hacia la izquierda para Carlinhos, que está otra vez por ahí. Carlinhos jugó para Edinho, ahí está Edinho, que saca número 5, jugó para Carlinhos, Carlinhos para Edinho, Edinho para Carlinhos, engancha a Carlinhos, jugó más atrás para Thiago Neves, ya Boca se acomodó en defensa, le queda Gil, le pega al arco, Gil al arco, feo, remate para arriba del travesaño, saca de meta y es para Boca. Uniform, una marca exclusiva para el hombre exclusivo. Avenida Córdoba 4236. 26 minutos y medio del primer tiempo, 0-0 Boca y Fluminense. Caserísimo, roticería, la esquina de los sabores caseros. Pedidos al 4356-0382. Recupera Arbiti, se viene Walter por el sector izquierdo. Lo tiene atrás a Clemente Rodríguez, se viene Clemente. Clemente para Pichierves, descarga más atrás para Insaurralde. Recordamos que en el día de ayer hubo Copa Argentina, Valentín. Así es, y fue victoria de River, 2-0 sobre San Lorenzo con goles de Villalba y Funes Mori para el equipo de Matías Almeida. Le queda el flaco Schiavi, reventó la pelota hacia adelante, la saca de cabeza bien plantado. El fondo de Fluminense, la recupera Boca, la tiene Pichierbe, juega para Román, ahí está Riquelme. Se viene Román, Román lo tiene a la derecha al jugador Roncaglia, se viene Facundo, engancha Roncaglia, descarga en la rotonda para Pichierbe, se viene Herbes, engancha Herbes, sigue Herbes, levanta la cabeza, la metió para Mauche, sigue Mauche, prosperó la jugada, pelota para Román, Román la jugó para Mauche, la sacan en la puerta del área, Diño, la revienta, pumba para arriba, cualquier parte gana Rafael Moura, el capitán de Fluminense, pelotazo de Diño, la metió larga para Rafael Sobis, Clemente Rodríguez la juega para Orión, saque de meta y es para Boca. Master Pizza, la auténtica pizza a la piedra. Recordamos la dirección del Facebook, del Twitter, a donde se comunica la gente para ganarse las dos plateas para ver a Boca en Avellaneda frente a Racing, Valentín. Se pueden comunicar, así como lo hizo Jonathan de Palermo con el 872 y Ana de Mar del Tuyú con el 075, el usuario a todo Boca, AM770. Y al 5254-0772-0773 también puede llamar y dejar sus datos. Sale desde el fondo Orión, 28 minutos ya del primer tiempo. Somos Cooperativa, somos la radio del hincha Ceneice, somos a todo Boca. 15 años siguiendo al equipo más grande del continente. Si ganamos o perdemos es lo de menos, lo importante es vivir la pasión. En Parrilla El Recero lo demostramos en cada uno de nuestros asados. Remedios de Escalada 1199 Lanús Oeste, reservas al 4228-7676. Atendido por hinchas de Boca. Hotel Campo Alegre, un hotel para disfrutar, www.campoalegre.com.ar. Hay un jugador de Fluminense que está tirado en el terreno de juego, Sebastián. Sí, el número 19, Wagner, saltó, hizo falta y cayó muy mal luego del foul. 29 minutos ya del primer tiempo, 0-0 Boca y Fluminense aquí en la Bombonera. Intenta jugar, intenta asociarse, por momentos lo logra, por momentos no. Se cierra Fluminense con mucha gente, con cantidad en la mitad de la cancha, con los laterales que también dan una mano para marcar y mucho, pero sale rápido, Fluminense sale rápido, juega rápido, cuando toca en dos o tres toques, llegan por lo menos a un lugar extremo como para lanzar algún centro y encontrar algún delantero cerquita del área, pero no tiene efectividad, es decir, Fluminense intenta, no tiene efectividad, Boca ha llegado también dos o tres veces, pero salvo, creo, la más oportuna jugada, aquel cabezazo de Zidanić, después Boca no tuvo la contundencia necesaria para esto, para llegar y dañar a Cavaliere, el arquero de Fluminense. La tiene Román, 30 minutos, jugamos ya de este primer tiempo 0-0. Se viene Román, engancha Román, sigue Román, Román con la pelota, descargó la pelota larga, le queda Arbiti, el pase fallido, pelota para Maucha, se viene Pablo, va a llegar al fondo, la tiran por un costado, lateral y es para Boca. 30 minutos ya, 30 minutos del primer tiempo, 0-0. Lateral que hace rápidamente, pelota para nadie. Había dos pelotas en el campo de juego, ahora lo hace Mouche, sí. Lo busca Arbiti, la hace larga para Arbiti y lo ganan finalmente en el fondo brasileño. La viene recuperando Pichierbe, se le va a ir. Ganó Pichierbe, rápido Pichi. Levanta la cabeza el número 22 de Boca, juega para el burro. Ahí está Rivero, Rivero para Insaurralde. La tiene el Chaco Insaurralde, mete la pelota por la cuerda para que vaya por ese lado Mouche y falta. Hay falta, referí. Pelota por un costado, lateral para el Ceneice. Lo va a hacer Clemente Rodríguez. Juega para Román, ahí está Riquelme. Se viene Román, Román jugó para Pichi Herbes. Ahí está Herbes juega para Darío. Darío Sitanich. Darío descarga para Roncaglia, se viene Roncaglia con el esférico por el sector derecho, callejón del 8, le dio la pelota al fantasma, no había nadie, se va por un costado lateral y es para el Flu. Flecha Bus, transporte líder de América del Sur. ¿Qué pasa por abajo, Radi? ¿Qué pasa con Falcioni? Ahora Falcioni se calmó, se tranquilizó, parado, mirando el partido, cruzado de brazos, un poco más tranquilo el técnico de Boca. Le queda el balón a Pichierbes, descargaron la pelota hacia adelante para Erviti, había falta para mi gusto, dice que no el árbitro, la tira en larga, lateral y es para Boca. Dolchísimo, helados artesanales, calidad premium en la zona sur, Dolchísimo. 31 minutos del primer tiempo, somos Radio Cooperativa en cada rincón de la Argentina, en Chaco, Radio Planeta, FM 100.1. En Chubut también, FM 90.3, aire patagónico. Y en el 107.7, FM La Otra. En cada rincón de la Argentina, somos a todo Boca. Somos la radio del hincha Zonaice. Autoservicio Bambi, el autoservicio del ahorro. Recordá que te podés ganar dos plateas para ver a Boca el próximo domingo en Avellaneda frente a Racing. 5254-0772-0773. Y a través del Facebook, a través del Twitter, ¿a dónde? Se pueden comunicar, así como lo hizo Fernando de Mar del Plata con el 767 y Samantha de Ringelet con el 865, en el usuario a todo Boca M770, el mismo nombre lo buscan tanto en Facebook como en Twitter. La saca Pichierbes, atención, se viene el conjunto de Fluminense, recupera Insaurralde, juega para Orión, sale Boca desde el fondo, vestido totalmente de amarillo Orión, pelota para el Chaco, se viene Insaurralde como número 3, la saca como puede, pelota campo rival, la viene ganando Darío, ahí está Sitanich, ahí está Darío, traba, pierde, quiere recuperar la pelota, no puede Darío. La viene ganando Pichierbes en la rotonda, juega para Román, ahí está Riquelme, sigue Román, engancha Román, juega para Mauche, se viene Pablo, ahí está Pablo, Mauche juega para Erviti, lo anticipan bien, Edinho, recupera Thiago Neves, jugó para Rafael Sobis que está solo, falta dura de Clemente Rodríguez para Amarilla, tiro libre para Fluminense. Sí, se gana la tarjeta amarilla Clemente Rodríguez, hay algunas desinteligencias a la hora del Boca que se dispone hacia adelante, se dispone para atacar. Cuando Boca intenta jugar, asociarse, el despliegue de sus jugadores hacen que cuando no es bueno el pase, cuando es interceptado, el pase quede en un momento, una distancia enorme entre los que tienen que marcar, como recién Clemente Rodríguez, y los delanteros. Por eso ocurren este tipo de cosas. Y ahora lo que dijimos, ¿se acuerdan? La pelota quieta. Centro de Thiago Neves, salió Orión, le ganaron de cabeza, la pelota queda bollando, se queda con el esférico, el uno de Boca, sale con pierna derecha, mete el contragolpe, mano de Carlinho. Y es para tarjeta, Mano de Carlinho, la cobra el árbitro, ya tiene amarillo Carlinho, ojo, Pero es para tarjeta, señores. Ahí está roja. Sí, señor. Se va, sí, se va Carlinho, expulsado, sí. Tenía amarilla, sí, la falta tonta contra Rivero ya en el rincón, ¿te acordás? Sí, por dos tonteras, por dos sonceras se va Carliños, uno de los mejores jugadores que tiene este Fluminense. Se lo decía en el relato, aparecía por todos lados cerrando Carliño y atacando. Sí, es el jugador que más claridad tiene, es uno de los que no faltó en la anterior presencia aquí en la Bombonera, y Carliños por dos infracciones tontas, aquella inesperada para nosotros porque la pelota a Rivero se le iba, se le tira con los dos pies hacia adelante, primer cartón amarillo, y ahora en una pelota, en un despeje largo en donde podía ser cualquier otra cosa que tocar la pelota con la mano. Bien, confirmamos entonces el expulsado en Fluminense, Sebastián. Así es, de que tanto salió en la previa, el que reemplazó a Valencia, el número 6, Carliño. Recordamos el amonestado que hubo en Boca, Emiliano. El número 3, Clemente Rodríguez, Falcioni lo llamó a Sitanich y a Mouche, habla con los dos. Me parece que este es el momento, sabe que los delanteros de Boca se tienen que aprovechar. Sí, a prestar atención a cómo va a armar la defensa el entrenador, Abel Braga, porque veo que se está moviendo un jugador de Fluminense. Ya estaremos, Sebastián, para ver qué elección, cuál es la elección, a quién va a sacar. Yo creo que va a sacar un punta seguro, seguro va a sacar un punta de los dos, quizás uno cree que puede llegar a salir Sobis, veremos, pero tendrá que rearmar. Ahora, prudencialmente rearmó la línea de cuatro, porque la vemos bien instalada ahí a la salida del área grande del arquero de Fluminense. Tiro libre para Boca, va a ver, lo va a hacer el flaco Schiavi. Se reanuda el partido, 35, le quedan 10 al primer tiempo. 0-0 Boca y Fluminense. Expulsado Carlinhos en el equipo brasilero. Atención, se viene Rivero. Boca con Fluminense con un hombre de menos. Juega con 10, Boca con 11. Le queda Rivero, se viene Rivero. Juega la pelota para Roncaglia, este más otra para el flaco. El flaco es Schiavi. Descarga para Insaurralde, se viene el Chaco. Insaurralde, 36, le quedan 9 al primer tiempo. Una baja importante en el Fluminense. Pelota para Insaurralde, se viene el Chaco. El Chaco jugó para Pichierbes en la rotonda. Descarga para Rivero, se viene Rivero. El Burro juega a la derecha para la ubicación ahora de Roncaglia. Roncaglia jugó para Mouche, se viene Pablo. No se le fue la pelota. Sigue Pablo, retrocede la jugada. Juega para el flaco. Se viene Boca, todo abocado al campo brasileño. Atención, se viene Clemente por la izquierda. Clemente lo tiene Román. Román juega para Insaurralde. Boca tiene que ser inteligente ahora que tiene un hombre de menos el equipo visitante. Le queda Insaurralde saber aprovechar el hueco, el espacio que queda. Otra vez el balón en los pies de Pichierbes. La descarga para Roncaglia. Se viene Roncaglia, levantó el centro. Sale Anderson. Le queda Mouche, se viene Mouche. Jugo para Rivero. Atención Rivero, Rivero descargó más atrás para Roncaglia, se viene Roncaglia, engancha Roncaglia, se metió en el área, para Rivero, para Mouche, levanta el centro Mouche, Darío, y la sacan como puede Anderson, el rebote lo viene juntando a Bruno, la deja dentro del área, pelota para Hermiti, gana de cabeza, la pelota la saca ahora Edinho con una patada karateca, pero hay falta, tiro libre y es para el Flu. Sí, son estos minutos de reensamblarse para Fluminense. Van 37 del primer tiempo. Se le complicó todo al equipo de Braga, porque ahora tiene uno menos. El que bajó a recuperar esa posición es uno de los volantes, el que juega más tirado por la izquierda, que es Wagner, el número 19. Pero uno cree que alguna modificación va a realizar. Hasta aquí, hasta el momento, todo atrás está el Fluminense cuando ataca Boca. Sí, Amato. Que está calentándose el número 22, Carleto, lateral por izquierda, 23 años tiene. Se viene Clemente Rodríguez, jugó más atrás para el Chaco, Insaurralde le queda el balón al flaco Schiavi. Se viene el flaco, descargó para que se venga Roncaglia, se viene Roncaglia, Roncaglia juega para Rivero, ahí está Rivero, se viene el Burro, ahí está Rivero, sigue Rivero, levanta la cabeza Rivero para el sector derecho, callejón del 8, descarga para Roncaglia, Roncaglia más atrás para el flaco, y sale Boca desde el fondo. Estudio Impositivo Contable Damián Reitano, San Martín 755, Quilmes Centro. Pelota para Clemente, se viene Clemente Rodríguez, 38, jugamos ya del primer tiempo. Pelota para Rivero, la gana de cabeza larga. Se va por un costado lateral y es para el Flu. Flecha Bus, transporte oficial del Club Atlético Boca Junior. Seguimos informándonos en la voz de Valentín Rives. Vamos a comenzar a ver lo que será la fecha de la B Nacional, que arranca el día viernes con un partido importante por la permanencia entre Chacarita y Huracán a las 15 horas. Saca de cabeza Insaurralde, la viene ganando Román. Román jugó para Pichierbes, se viene Herbes. Herbes con el esférico, sigue Herbes, descarga para Roncaglia. Este para Mouche, se viene Mouche, Mouche con el balón, sigue Pablo. Levantó la cabeza, jugó para Clemente, corto el pase, la ganó Bruno. Pelota para Rafael Sobis, Sobis para Bruno. Se viene por la derecha, 39, jugamos ya del primer tiempo, 0-0. Regaló la pelota, Sobis, la recupera Román. Ahí está Riquelme, jugó el balón para Rivero, se viene Rivero, engancha Rivero. Rivero le juega para Clemente dentro del área, le queda Darío. Ahí está Darío para Rivero, le queda Román. Román no la puede puntear, si no estaba solo Mouche. La recupera Roncaglia, juega para Pichierbes en la rotonda, descarga más atrás para Insaurralde, se viene Boca, apoyado por el público, empujado por la 12, se viene Boca, Román metió gran pelota para Pablo, levantó el centro, la pelota queda alojando en el área, y la saca como puede, el fondo de Fluminense, presiona Boca, le quedan 5 al primer tiempo, lo presiona Boca, le cascotea el rancho al equipo de Fluminense, se viene Román, dialoga, le dice algo al pasar a Pichierbes. Pelota para Rivero, Rivero para Pichi, Pichi para Román, tres cuartos de campo por izquierda, se viene Boca, lo quiere ganar en el primer tiempo el equipo de Falcioni, le quedó otra vez a Clemente, Clemente para Román, levantó la cabeza, ya miró, ya sabe que va a ser Román, descargó otra vez para la ubicación ahora de Zitanich, la tiene Rivero, está solo Roncaglia por la derecha, lo vio Rivero, se viene Roncaglia, Roncaglia la va a meter por la cuerda para que vaya por ese lado Mouche, se la tiran por un costado lateral y es para Boca. Viví tu fiesta, nosotros te la organizamos, confitería. Ganó Mouche dentro del área, le da con zurda, tapó el arquero. increíble, la hizo muy bien Mouche, la hizo muy bien Pablo, enganchó dentro del área, sacó el zurdazo a quemarropa. El arquero Cavalieri atento le tapó lo que era el gol del Xeneize. Sí, la jugada fue muy buena por la gambeta, por el enganche, pero a ver, se viene Fluminense. Pelota de Rafael Sobi, pelota de Thiago Neves, no hay offside, se queda con la pelota Orión, saque de meta y es para Boca. Sí, la jugada, la gambeta y posterior zurdazo al primer palo. Está bien, si tenía una visión más periférica, estaba en el punto del penal, solo Erviti para meterla, pero solito estaba. Le queda Román con el balón, jugamos 41, le quedan 4 al primer tiempo, 0-0 Boca y Fluminense. Atención, Roncaglia con el balón en la rotonda, Herbes. Ahí está Herbes, se viene Pichi, Herbes jugó para Román, ahí está Riquelme. Román busca su perfil, descargó para Pablo. Ahí está Mouche, levanta el centro, pelota para Darío, la sacó Anderson, rebote que junta por ese lado Rafael Sobis. Limpia la jugada y se viene Fluminense desde el fondo. Que tu auto sea ganador como vos. Llévalo a suspensión Aljor. Alineación, balanceo, tren delantero, frenos, llantas, neumáticos, suspensión. Aljor. Sigamos repasando la fecha que se viene de la B Nacional. El sábado, otro partido importante por la permanencia. A las 11 de la mañana, Atlanta recibe Independiente Rivadavia de Mendoza. Y a las 15:30, Defensa y Justicia juega con Deportivo Merlo. Somos a todo Boca, somos Radio Cooperativa. En Córdoba FM, Radio Gente 105.9. En Entre Ríos, LT11 AM 1560, Radio Total FM 93.7. En cada rincón de la Argentina somos a todo Boca, 15 años siguiendo al equipo más grande del continente a través de Radio Cooperativa. Somos la radio del hincha Xeneize. Recordamos Radio y los suplentes que le quedan a Boca, los suplentes que tiene Falcioni para el segundo tiempo. 13 Sebastián Sosa, 4 Franco Sosa, 6 Caruso, 5 Sánchez Minio, 21 Chávez, 17 Blandi, 24 Arauco. La tiene Román, abrió la cancha a la derecha, pelota para Mouche. Ahí está Pablo, sigue Mouche, a ver qué pasa con esta, una de las últimas del primer tiempo. Para Román para Rivero, Rivero para Román, Román jugó al costado para la ubicación de Roncaglia, se viene Roncaglia. A ver qué pasa con esta, Boca, pelota de Román, sigue Román, se mete en el área, le pega el arco a Román. Y la pelota pegó en la parte externa de la red, se va al córner. Tiro de esquina y es para Boca, lo gritaron todos, córner y es para Boca. Aberturas Torres, puertas, ventanas, vidrios. Donato Álvarez 4036, San Francisco Solano. 43, jugamos 43 de este primer tiempo. Boca 0, Fluminense 0. El equipo visitante juega con uno menos, expulsado Carlinhos. Corner que hace Mouche, la hace para Román. Román jugó para Rivero, levanta el centro Rivero para el flaco. Tapa el arquero y se va el corner. Increíble. La pelota que sacó el arquero Cavalieri. Jugada preparada, centro de Rivero, el flaco entró bien. Y Cavalieri la tira al corner. Tiro de esquina para Boca. Increíble la pelota que sacó el arquero Cavalieri. Era el primero del Xeneize. 44. Se termina el primer tiempo, señores. Córner otra vez para Boca, arco de Casa Amarilla, pelota de Román para Mouche, llega Mouche, levanta el centro en el primer palo, la saca Shin, gana de cabeza Mouche, la baja Román de primera, sigue Román, ahí está Riquelme, 44 ya, 44 del primer tiempo, 0-0, Román no la pierdas ahí por favor, la juega para el flaco levanta el centro al área, la saca Anderson como puede, uy, saltó y se golpeó Pichi Herbes, quedó sentido el jugador de Boca. Qué situación favorable para convertir el primer gol del partido, qué situación, una jugada también inesperada, de esas que habitualmente nos sorprenden durante una ejecución desde el tiro de esquina. La pelota sacada, no enviada directamente, sacada hacia afuera, el centro de Rivero, y lo encuentra en soledad, allí, saliendo desde el punto del penal, al Rolando Schiavi, el flaco Schiavi que le da de primera, de derecha. Estupendo, Diego Cavalieri. La saca de cabeza Roncaglia, pelota para un costado lateral y es para el Flu. Municipalidad de Berazategui, un municipio que no descansa y trabaja por el bien de su gente. 45 minutos, se termina el primer tiempo, 0-0 Boca Fluminense aquí en la Bombonera. Lateral por el sector izquierdo, atención. Lo hace el conjunto brasileño, pelota para Rafael Moura ante la marcación del flaco. Rafael Moura hace rebotar en el flaco y se va al córner. Tiro de esquina para Fluminense. Muchachos, no vayas a cualquier lado, consulta con los que más saben. Ugi Celulares, venta de equipos, reparaciones. Ugi Celulares, telefonía de alto nivel. Sí, Radí. Dos minutos más. Tiro de esquina para Fluminense, atención. 45 y medio hasta los 47, 47 minutos iremos entonces. Tiro de esquina para la visita. A defender con uñas y dientes este centro Boca. A ver, arco del Riachuelo, córner, centro, primer palo, la peinaron, entró de cabeza, piden penal los jugadores de Fluminense. Dice que hay córner, rebotó en el jugador de Boca, se va al córner, se perdió lo que era qué pasa? El primero. Es que era gol, si no. Creo que el cabezazo, no sé quién fue, no sé si fue Anderson el que cabecea, pero Anderson. Cuando cabecea, para mí, dan la mano de un jugador de Boca, que no diviso quién es, pero estaba de espaldas el jugador de Boca, de todas formas. Entonces el árbitro no podría jamás cobrar un penal, ¿sí? Porque nunca se puede dar cuenta el jugador de Boca que inesperadamente será. Centro de Diego Neves, atención, sale Orión, ahora sí. Se queda con la pelota Orión, ¿por qué tenemos que sufrir en cada centro, ¿Por qué tenemos que sufrir en cada centro? Se viene por la derecha Boca, estamos en 46 y medio, 30 segundos, la última. Y es para Boca, se viene Erviti, sigue Erviti, le pone el cuerpo y gana bien Shin. Shin juega, la pelota hacia el medio, se viene Fluminense, se termina el primer tiempo, señores. Se va a terminar 0-0 la primera etapa, pero se va por ese lado Wagner, le da la última, se viene Wagner, ante la marcación del flaco, le da la última al árbitro, se mete Wagner en el área y está Wagner, le da con derecha y la pelota termina mordida en las manos de Orión. Se queda con la pelota el uno de Boca, señoras y señores. A los 47 minutos cumplidos, el árbitro colombiano dice que se ha terminado el primer tiempo aquí en la Bombonera. Boca y Fluminense están empatando 0-0. Al túnel, muchachos, al túnel del tiempo, adentro, muchachos, metiendo y metiendo. Al túnel, muchachos, vamos a sorprender. De punta y para arriba, y escuchen bien, hay que inflar la red. Si el viento está soplando y no viene bien, para romper la red. Señores, se va Boca, se va el equipo de Falcioni, se va el equipo Ceneice al vestuario. Está empatando con Fluminense 0-0 al cabo de los primeros 45 minutos. Terminó sufriendo Boca en las últimas dos pelotas paradas. Está jugando con uno menos. Fluminense expulsado Carlinhos por doble amarilla. Expulsión, un jugador importante en el equipo brasileño. Señores, estamos en el entretiempo de este partido en el que Boca empata 0-0 con Fluminense. Hacemos una tanda a la vuelta. Se viene el comentario de Gerardo Piorno para analizarles por qué Boca y Fluminense empatan 0-0 al cabo de los primeros 45 minutos. Estás escuchando a todo Boca. Estás escuchando a todo Boca. Estás escuchando 770 Radio Cooperativa. Que tus puertas y ventanas no parezcan las de Drácula. En Aberturas Torres, puertas, ventanas y vidrios. Créditos personales. Aceptamos pagos con tarjetas de crédito. Exposición y ventas en calle Donato Álvarez 4036, entre 840 y 841, San Francisco Solano. Teléfono 4212-4123. Aberturas Torres, puertas, ventanas y vidrios. Sabemos de lo que hablamos porque nosotros lo hacemos bien. Tres astronautas llegaron por primera vez a la Luna, pero la mayoría solo se acuerda del primero. ¿Sabes por qué? Porque el número uno siempre marca la diferencia. Por eso decimos que en fútbol Boca es el más grande y en ropa para chicos el número uno marca la diferencia. El número uno en Lisandro de la Torre, Galería El Pasaje. También en Peatonal 14, esquina 147, Berazategui. El número uno, el equilibrio justo con la experiencia de los grandes. No tengas miedo. Lo que pasa es que realmente nuestra propuesta es de otra dimensión. Es de otra dimensión. Ghost, Ghost, Bowling y Restaurant. Un lugar para disfrutar en familia y también con amigos. La mejor forma de escaparse un ratito de la rutina y experimentar la máxima diversión. Tenemos las mejores canchas de bowling de la zona sur. De martes a jueves, 2x1 en bowling. Pagas una línea, jugás dos. Te esperamos con nuestra exquisita y variada cocina para todos los gustos. Consulta por fiestas infantiles, cumpleaños y todo tipo de eventos y agasajos. Ghost, Bowling y Restaurant. Camino General Belgrano 7875 Gutiérrez, Berazategui, frente al Country El Carmen. Teléfono 022-294416-39. www.bowlingghostresto.com.ar. Jugás, te divertís, comés y disfrutás. Logramos alcanzar el punto exacto entre la unión de la tranquilidad de la naturaleza y lo apasionante de la tecnología. Hotel, Hotel Campo, Alegre. Campo Alegre, sobre la ruta 34 a 3 kilómetros del centro de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe. Un verdadero lugar para disfrutar. 50 habitaciones, restaurante, piscina, solarium, gimnasio, juego, sala de conferencias y 4 hectáreas de parque. Reservas al 03-492-440694. www.campoalegre.com.ar. Un hotel para disfrutar. No nos vamos a quedar con la palabra en la boca. Vamos a quedar con la palabra en la boca. Acá la hacemos escuchar. Formemos juntos la tribuna Xeneize más grande de todas. Escuchemos qué pasa con la actualidad del equipo que nos ocupa la parte más grande del corazón. ¡A todo boca! ¡A todo boca! ¡A todo boca! La fiesta de un pueblo que late se siente también por esta radio. Cooperativa 770. La Vital Amazona te espera. Exclusivo. El comentario analítico preciso, inteligente y certero de nuestro especialista, Gerardo Piorno. Las cosas como son. Y a puro ritmo seguimos aquí desde la Bombonera. Ha culminado el primer tiempo, estamos en el descanso para trazar un panorama de lo que vimos en la primera mitad, en los primeros 45 minutos de juego. Boca está enfrentando a un equipo prolijo, a un equipo típico brasileño que representa su fútbol con el toque preciso, con la triangulación, con jugadores experimentados. ¿Está bien? Hablábamos en la previa que este equipo de Braga tenía muchas ausencias, ausencias importantes, ausencias que sí vinieron a la Bombonera en la fase de grupos, cuando pudo ser derrotado Boca por este mismo equipo aquí 2-1. Más allá de estas ausencias, que fueron notorias, hoy ha jugado un primer tiempo astuto, con mucha astucia, reuniendo fortalezas, no quizás yendo al ataque permanentemente, sí, pero sí haciendo abuso de la tenencia del balón, quitándole el protagonismo al dueño de casa, a Boca Juniors, y por lo tanto a partir de allí tratar de buscar siempre apertura hacia los lados, hacia los costados. Por eso nosotros nombrábamos rápidamente que lo fundamental de este equipo de Braga son las salidas por los laterales, porque no solo son salidas, sino son tapones. No dejan pasar al ataque a los complementos nuestros, es decir, a los laterales nuestros. Ni Roncaglia lo pudo hacer, ni tampoco, más allá de que insinuó Clemente Rodríguez, pasar al ataque, nunca lo pudo hacer. ¿Cómo resolvió Boca este tipo de cuestión? Trató siempre de volcar el juego por el que más sabe, por el lado de Riquelme. Riquelme que arrancó el partido tirándose unos metros atrás, por delante de la línea media de Fluminense, y repartiendo juego desde esa posición. Pero una vez que repartía el juego, salía de esa posición del círculo central y se ponía a ubicar dentro del área o en las cercanías del área, a ver si él, como Cunha, podía ser utilizado como un delantero más. Por momentos lo lograba, pero no podía ejecutar, es decir, no podía culminar la jugada. Más allá de que comenzaba a triangular y comenzaba a disponerse Boca en ataque, siempre estaba bien ubicado los zagueros centrales, tanto Anderson como Gum, el número 3, fueron precisos, siempre anticipaban, siempre iban por delante de los delanteros en ellos. Uno cree que tendrá que tener mayor movilidad, porque por momentos, Riquelme, eso les hablaba a sus compañeros, que jueguen, que tengan más movilidad, y sobre todo a Erviti. Lo vi muchas veces acercarse a Walter Erviti y mencionarle algo. Y esos ademanes que generalmente practica Riquelme, eso de las palmas, de idas y vueltas, eso quiere decir que jugá, vení y jugá. Tratar de complementarte conmigo, empezá a ubicarte en una posición donde yo te encuentre rápidamente. Pero no fue un buen partido de Erviti, más allá de que él trabaja eficientemente en las posiciones tácticas, no jugó bien con la pelota. Recordemos algunas jugadas para ir más o menos delineando lo que sucedió. ¿Recuerdan aquella que nosotros nombrábamos que arrancó por la mitad de la cancha para Fluminense? Se dispuso hacia la izquierda, un centro prolongado, largo, oportunamente llegó a cubrir esa posición Walter Erviti, pero no cerró bien, sí con su presencia física, pero no como un lateral, con ese oficio de sacar la pelota rápidamente. Dejó picar el balón, le gana las espaldas y casi vino el primer gol de Fluminense. Eso fue una llamada de atención, porque lo dije en el comienzo de este comentario. Hay un equipo prolijo, un equipo con jugadores de mucha experiencia, y si no, ya hablamos de Sobis, de Rafael Moura, de Thiago Neves, de Carlinhos, que se fue expulsado, del propio arquero Cavalieri, que ha tenido una buena participación y le ha sacado dos o tres pelotas a los jugadores de Boca. Pero creo que en ese desempeño de unos y de otros, de Fluminense, sabiendo que teniendo la pelota, teniendo el balón, controlándolo a Riquelme y también a los volantes que quizás pueden llegar a desprenderse y llegar con influencia en ataque, sacaba rédito positivo. La idea práctica del equipo de Braga fue control de pelota y llegada por los costados, y llegada con gente, ¿sí? Llegada con bastante gente, pero tampoco hizo vibrar mucho a Agustín Orión, ¿sí? Salvo esas desinteligencias que habitualmente ocurre en este Boca, en este último Boca que a veces deja pelotas así intrascendentes o pases mal dados que son bien utilizados por el rival y quizás te pueden dañar. A ver, hablamos mucho de Fluminense y qué hizo Boca para contrarrestar este juego carioca. Lo que hizo bien y lo que hizo mal. Lo que hizo bien, me parece, fue buscar siempre los costados cuando la apertura era Mouche por la derecha, bien abierto, y tratar de engañar con algún centro y meterse en diagonal para juntarse con Riquelme. Y lo que hizo mal, por ejemplo, fue buscar alguna pared ingresando por el centro, porque está muy cerrado Fluminense. Lo dijimos desde un principio, se cierra bien, porque retroceden los volantes y le hace un tapón tan importante que Boca no puede ingresar tocando por ese costado. Por eso, lo mejor que se vio en Boca fueron la pelota quieta, en donde en dos oportunidades pudo concretar un gol, sobre todo la última, ese pase al pie derecho, podríamos decir, de Rivero para el Flaco Schiavi, que se quedó buscando el tiro de esquina directo. Se queda el Flaco Schiavi, le da de derecha de media vuelta y lo encuentra muy bien a Diego Cavalieri, el arquero de Fluminense, que la saca al córner. Y después aquel centro que también Mouche tira después de engañar, irse hacia el fondo, enganchar, tirar un centro para que Zitanić desperdicie ese cabezazo por encima del travesaño. No son muchas llegadas, pero fueron buenas y fueron oportunas. Pero quizás lo que Boca necesitaba era encontrar a los delanteros con mejor perspectiva, con mejor influencia en ataque, con esa demostración de que pueden llegar a tener una situación cara a cara con el arquero y poder definir, como por ejemplo la tuvo en una oportunidad el delantero Mouche, que eligió, como siempre Pablo Mouche, una individual después de enganchar una vez y otra vez. Y quizás lo que hubiese sido distinto es que Riquelme hubiese manejado esa situación. Si Riquelme estaba y él manejaba ese perfil, seguramente era gol de Arbiti porque entraba del punto de penal. Cosas de Pablo Mouche, que no le podemos pedir mucho porque es el goleador actual de Boca Juniors. A ver, un paréntesis, abro. Lo determinante de este partido será que el equipo carioca juega con uno menos. Carniños, a los 37 minutos, se fue de la cancha por una tontera, una ingenuidad del número 3, uno de los mejores jugadores que tiene Braga. Aquella infracción desperdiciada ya lejos, sin que pueda complicar Rivero al arquero Cavalieri. Primer tarjeta amarilla y después de un pelotazo de Orión, segunda tarjeta porque la quiere bajar con el brazo. Y una vez que sale, este jugador rearma, reagrupa la defensa. El jugador Wagner, volante por izquierda, retrocede, se ubica como lateral izquierdo y así termina Fluminense los últimos 5 o 10 minutos del partido. ¿Cómo? Metiéndose atrás. Todos atrás, todos esperando que termine este primer tiempo. Por eso Boca, en el resumen del primer tiempo, uno puede decir que, claro, lo atosigó a Fluminense, lo tuvo mal traer, lo llevó dentro de su propio arco. Esto fue en el final del primer tiempo. Me parece que las cosas van a cambiar en el segundo. Seguramente se va a cerrar, seguramente no tan atrás. Uno cree que en los primeros minutos no se va a ubicar tan atrás Fluminense, y también resta decir que habrá que haber una modificación. Uno cree, como decía recién Sebastián Amato de la parte baja, que un jugador que es lateral izquierdo, que seguramente va a ingresar y sacará un punta. Uno hablaba quizás de Sobis, que va a dejar la cancha. Nos resta saber qué va a suceder con Boca. Va a seguir igual, va a ir a buscar y lo tiene que hacer. Boca necesita un gol, simplemente un gol, para ir tranquilo el próximo miércoles a Río de Janeiro. Comentario de Gerardo Piorno. Se nos van a venir los equipos al terreno de juego para la segunda etapa. Hacemos una tanda y se nos vienen los segundos 45 minutos. Estás escuchando A Todo Boca. Líder en transmisiones deportivas. Estás escuchando A Todo Boca por AM770. Hoy yo no puedo más mirar a tu jardín. Cuando Roberto Carlos la cantó, su novia todavía no conocía los muebles para jardín de Casa Alicia. En Casa Alicia descubrí un mundo de opciones en muebles de jardín, mesas y bancos para quinchos y jardines, juegos infantiles para interior y exterior, para disfrutar con amigos y en familia, parrillas premoldeadas y funcionales, hogares, leños y salamandras. Recuerde que la diferencia entre un buen jardín y uno maravilloso son sus muebles. Casa Alicia, muebles de jardín, Avenida Calchaquí 4741 Quilmes Oeste, teléfono 42104034. Casa Alicia, 50 años al servicio del hogar. ¿Le rompiste la notebook a tu hijo? ¿Le rompiste la play a tu hermano? ¿Y la Wii a tu primo? Si te rompió todo, Fairplay Insumos lo arregla. Fairplay Insumos lo arregla. Te brindamos el mejor servicio con técnicos altamente capacitados. Calidad y precios en insumos para computación. Ubicanos en Olleros 3570, Capital Federal. Teléfono 4554-6475. Fairplay Insumos, la solución segura a los problemas tecnológicos. Tres astronautas llegaron por primera vez a la Luna. Pero la mayoría solo se acuerda del primero. ¿Sabes por qué? Porque el número uno siempre marca la diferencia. Por eso decimos que en fútbol Boca es el más grande, y en ropa para chicos el número uno marca la diferencia. El número uno en Lisandro de la Torre, Galería El Pasaje. También en Peatonal 14, esquina 147, Berazategui. El número uno, el equilibrio justo con la experiencia de los grandes. Lo único que nos duele en este campeonato es que ya no tengamos a ninguna gallina para romperle los huevos. A Todo Boca, categoría de campeones. Por Radio Cooperativa 770, donde el fútbol se hace radio. Cristo dure para siempre. Casi tanto como una eternidad. Es verdad que soy una rata de... Señores, está todo dispuesto para que se nos vengan los segundos 45 minutos. Ya está Boca, ya está Fluminense dentro del terreno de juego. Se va a venir la modificación en el conjunto brasilero en unos segundos nada más. Se va a ir, me parece que es el número 23, Rafael Sobis. Ya estaremos confirmando en la voz de Sebastián Amato. Señores, se nos vienen los segundos 45 minutos en la Bombonera. Lo presentamos de la siguiente manera. Si te gustó el primero, si querés saber cómo termina, ¿por qué no te quedás a escuchar el segundo tiempo en A Todo Boca? ¡Viví el partido! ¡Viví el segundo tiempo en A Todo Boca! Va a comenzar el segundo tiempo, señores. En segundos nada más va a mover Fluminense. Ya estaremos confirmando la modificación en el equipo visitante. Ya le preguntaré a Radi si hay modificaciones en Boca. Señores, se nos van a venir los segundos 45 minutos cuando llegamos a las 9 menos 5 de la noche en toda la República Argentina. Señores, segundo tiempo en marcha. Se están jugando los últimos 45 minutos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Presiona Mouche en el fondo, sale como puede el jugador Edinho. Recupera bien Bruno, se viene Bruno con el esférico. Levanta la cabeza Bruno, juega a la izquierda. Se viene Fluminense, atención. Jugamos 30 segundos del segundo tiempo. Uy, pelotazo largo para Thiago Neves. Se mete en el área, peligrosamente cierra Arbiti, quedó mal plantado Boca por el sector izquierdo. No estaba Clemente Rodríguez. Pelota por un costado lateral y es para Fluminense. Todos se preguntan, ¿dónde estaba Clemente, no? Parecía que no había ingresado a disputar el segundo tiempo. Increíble, un pelotazo a la nada. Casi lo deja mano a mano al jugador Fluminense con Orión. Hay mano del jugador de Fluminense, casual, dice el árbitro. Confirmamos la modificación en la visita, Sebastián Amato. A ver, ahora sí. Sí, resignó finalmente un delantero. Se retiró Rafael Sobis, el número 23. Ingresó el número 22, Carleto. En Boca no hay cambios, Radi. Sí, que hay cambios. Falcioni quiere apostar a su delantera. Por eso se retiró el 22, Cervez. Ingresó el 17, Blandi. Está Blandi dentro del campo de juego. Pelota de Roncaglia, jugó para Arbiti. Le pega con zurda Arbiti, la pelota rebota en la media luna, la recupera Thiago Neves. Se viene Thiago Neves. Arbiti de 5, ¿no? Arbiti de 5, claro. Cuando ingresó Falcioni se plantó con Arbiti y con Rivero en el mediocampo y les comentaba, les hablaba y les mostraba sobre todo por el recorrido que tenían que hacer ellos en la mitad de la cancha. Se viene Rivero con la pelota, hay que estar atento, Boca igualmente en el fondo, Le queda el balón a Mouche, se viene Mouche, jugó para Roncaglia, la puntea para Mouche, anticipa de cabeza en el fondo Fluminense. Le quedan 45 minutos a Boca para llevarse un buen resultado a Río de Janeiro. Pelota que anticipa bien Clemente. Clemente Rodríguez con el balón, juega para Román. Román para Clemente, se viene Clemente. Clemente Rodríguez por la izquierda, atención, la metió para que vaya por ese lado Darío. Ahí está Zitanich, jugó para Riquelme, se viene Román, ahí está Román. Román la metió, cortada para Mouche, está habilitado, pero fue largo, se durmió Mouche. Ay, creo que Mouche no pensó que el pase era para él. Saque de meta y es para Fluminense. Consulta con los que más saben. Ugi Celulares, venta de equipos, reparaciones. Ugi Celulares, telefonía de alto nivel. 2 minutos y medio de este segundo tiempo. Siguen empatando Boca y Fluminense 0-0. En fútbol Boca es el más grande. En ropa para chicos el número uno. Marca la diferencia. El número uno locales. Quilmes, Berazategui, La Plata. Se viene Roncaglia. Roncaglia con la pelota. Juega más atrás para el flaco Schiavi. Se viene el flaco. El flaco descargó el balón para la ubicación de Arbiti. Se viene Arbiti. Se viene Walter. Descargó Arbiti. Jugó para Clemente. Se viene Clemente Rodríguez con el balón. Sigue Clemente. Clemente con la pelota. Descargó para Arbiti. Arbiti para Rivero. Ahí está Rivero. Rivero en la rotonda. Viene recuperando el balón. Jugó otra vez para Román. Se viene Román. Ahí está Riquelme. Para Rivero en la mitad de la cancha. Otra vez Román. Se viene Boca. Atención por el sector medio. Juega más atrás para el flaco Schiavi. Mirá la marca. Fíjate la defensa. 5 jugadores defienden. tres volantes y un punta. Así marca Fluminense. 3 minutos y medio del segundo tiempo, 0-0 Boca y Flu. Román la metió bien para Clemente Rodríguez, va a llegar al fondo, pone el cuerpo con falta, la saca por un costado, Shin, lateral y es para Boca. Ghost Bowling y Restaurante, exquisita y variada comida, eventos especiales, Ghost, diversión y buena comida en un solo lugar. Herbiti la hizo bien, enganchó, se metió dentro del área, pone el cuerpo y gana el fondo de Fluminense, saque de meta y es para la visita. Fair Play Insumos, el mejor precio y calidad para tus problemas tecnológicos. Olleros 3570, Capital Federal. Hace todo lento Fluminense, salida desde el fondo para Cavalieri, jugamos 4 minutos y medio, 0-0. Alto Paraná Hotel, Paraná 230, Córdoba Capital. Sale desde el fondo Cavalieri, zurdazo a Campos Anaise, la quiere ganar Thiago Neves, anticipa Roncaglia, la tira por un costado lateral para la visita. Talleres Caliara, calle 152, número 3520, Plátanos. Lateral por el sector derecho. Atención, lo va a hacer por ese lado el jugador Rafael Moura. Era finalmente la pelota va hacia el costado. Atención, se viene. Va a llegar al fondo, va a levantar el centro para Rafael Moura. Finalmente se pasa, le queda el rebote a Wagner, levantó el centro, se tira Rafael Moura. No pasa el peligro, la tiene Arbiti y la saca como puede. La tira por un costado. Así todo Fluminense lo sigue complicando a Boca con los centros. Una llamada de atención, ya, rápidamente. ¿Cómo puede ser que este muchacho Bruno, el lateral derecho, haga la jugada que hizo? Lo llevó a la rastra a todo el mundo. A Clemente, a Arbiti. Llegó al fondo, tiró un centro bárbaro. Por milagro no cabeció Moura, pero de milagro no cabeció. Se viene ahora por ese lado el jugador Edinho, atención. Anticipa, gana Boca en el fondo, Clemente. Pelota para Román, se viene Boca. 5 minutos ya de la parte final, 0-0. La lleva Roncaglia, Roncaglia juega para Mauche y está Pablo. Sigue Pablo.